Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. Hay gente que está viva acá, pichillo. Mira, estar aquí arriba es como prender una vela. Es como prender una vela para la tierra, para mis familiares, para mis amigos. Es como tocar para la gente que yo sé que es mi familia, que habla de la misma cosa, que habla de los mismos objetivos, que habla de la naturaleza, rescatarla. Por eso me gusta estar aquí y saber que tenemos Lengua Alerta, tenemos Rap de Luz, tenemos un montón de banda que habla cosas chidas de conciencia. Y esa es la verdad. No escuché ni una palabra fea. Y eso es todo. Y ese es Santo Color, chicos. Espero que les guste un poco de samba, por favor. Gracias. Obrigado tú. Va. Bueno, vamos a probar un poquito ahí. MH Radio. Bonita noche, mi gente, vamos a empezar este set. Como se escriben las canciones antes de ponerle todos los beats, los bajos y todos los demás adornos. Se escribe con guitarra muchas veces, al menos en mi caso, con una pluma y una hoja de papel. Esto se llama Sigo Luchando Ahora y con esto abrimos muy, muy suave. Después de nosotros viene Lengua Alerta, gracias a Rap de Luz. Muchas gracias también a Mara de Tensa Lírica, al grano, por este hermoso video. Y a 420 estilo por abrir esta noche. ¿Estamos listos, me parece? La música. ¿La música la pueden quitar? Muchas gracias. Olinka, ¿dónde andas, Olinka? Esto es El Toquín. Esto es el toquín. H Radio. Soy en la noche oscura, el renacimiento de la rebeldía y la cultura. Thank you. Esto se va bien en Iván. Échale, Iván. I represent lo que tú no dejas de hacer. Muchas gracias, familia. Para la siguiente rolita quiero invitar a Sergio Carnal a la tarima. Super hermanito, a ver, regala un grito para Lengua Alerta. Y estamos prácticamente ya dejándole el escenario al buen Lengua para que vaya preparando al Demian. Chingón, carnal. Voces ahí, chido. Chécale esto aquí. ¡Chelvira Santo Color! MH Radio. Yo me voy a permitir algo que nunca hago, pero es que no le sé la letra y voy a sacar un problema. Hay un distancia. ¡Qué noche de acordeón! Esto casi no pasa porque muchas veces colaboramos en los discos, pero casi nunca lo tocamos en vivo. Y hay tantas colaboraciones que de repente la mente se confunde. Esta es la primera, el estreno en vivo, ¿no? Ah, pues perfecto, carnalito. Una premiere, esto se llama Bring Me My Love, colaboración con el Lengua Alerta. Thank you. vuelo, siguiendo un sueño. Soy yo que soy ligero como el viento. Mira, yo vuelo. MH Radio. Muy poquito tiempo. Gracias al crew de aquí de Club Atlántico, a Saúl y a Marco, a toda la pandilla, a ustedes por venir, y ojalá que esto suceda más a menudo y que la gente pues pueda llegar más hacia acá, hacia estos lugares. Desde Monterrey nos acompañaron Rap de Luz, 420 Estilo, desde Oaxaca, Mare Advertencia Lírica. Pongan atención porque viene muy fuerte. Gracias a Granon por ese tremendo trabajo visual. Con esto, pues, banda, quiero invitar a Choco y a mi hermanito Carlos ya para terminar esto. Esto se llama Música Latina, el tiempo es cortito. Tenemos todavía fiesta con el Gualerta, así que vénganse para acá, carnales. Regálenme un aplauso para el viejito, aquí en el viejito. Ah, ya, se la coja. Sandía aquí en el cajón, en la lírica. Olinka, invitada super especial, de Santo Color. Mañana estamos en el Ometeo, un barrón de luz también. Gracias, Ori. Mi hermanito Gulli R, aquí en los controles. Esto es el Toquín. Esta rolita es parte de un trabajo de mi canalito Choco que se llama El Canto a la Revolución. Esta rola se llama Música Latina, hicimos una colaboración aquí con Santo Color por el legado de esta música con la que hemos crecido. Yo creo que muchos de aquí pues venimos de familias humildes y venimos creciendo con cantos revolucionarios, huevos de esperanza. Así que para mí Choco es uno de los máximos jóvenes versadores, trovadores cósmicos. ¿Dónde empiezan las manos, banda? Música latina. Sí, sí, sí, sí. Esta es la música que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Es un homenaje a todos los que estuvieron antes que nosotros, que murieron escribiendo esta música. Víctor Jara, Mercedes Sosa, toda esa gente que representa con el corazón, dice yo. Esta música latina, de la que habla del Che, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con Rima, que la trajo Vico C, por ella Mercedes Sosa vive siempre. Esta música latina, de la que habla del Che, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con Rima, que la trajo Vico C, por ella Mercedes Sosa vive siempre. Yo, esta es la música del pueblo, folclore, la gente, la que no se va con la corriente, es valiente. Así que vivirá por siempre, la tacharon ilegal, pero lo real es permanente. Inmortales versos, revolucionarios ya, la verdadera voz del barrio. Guitarra campesina, micrófono estudiante, sendero por memoria, fuerza del inmigrante. Vamos para adelante sin olvidar el antes, la pluma que hoy escribe es impulsada por cantantes. Se dieron su vida por el pueblo, por eso sus canciones viven, son más que recuerdos. Mataron al matador, los calibas lo contaron, por eso es esta canción, para poder gritar bien alto. Por el sonido que crecimos escuchando a nuestros padres, por liberarnos con esta música latina, de la que habla de Che, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con rimas, que la trajo Vito C, por ella Mercedes Sosa vive siempre esta música latina. sientes la música que mueve el corazón de un continente. Héctor Lavoe pregona que cante mi gente. Con la calidad, con la décima en su recta. Pesada campesina, los jefes de mi cabareta. Violeta Parra canta gracias a la vida. Y en las calles de La Habana va sonando Buena Vista. Música latina, voces solidarias. Hip hop, bossa trova, libertaria. Viva Zumbi, viva Zapata, la Tropicalia, el Condor Pasa. Dile, viva Zumbi, viva Zapata, viva Nebraska. Esta música latina, de la que habla del Che, de la que aspira Víctor Jara y tiempo después con rimas, que la trajo mi José, por ella Mercedes Sosa vive siempre. Esta música latina, de la que habla del Che, de la que aspira Víctor Jara y tiempo después con rimas, que la trajo mi José, por ella Mercedes Sosa vive siempre. Yo, yo, esta música latina vive siempre. Y esta música latina vive siempre. Y esta música latina vive siempre. Y esta música latina vive siempre. Yeah. Salto de nuevo en la casa. Yeah. Gracias, panas. Se quedan con mi gualeta. Choco, rap de luz. Yeah. Gracias. Por mucho respeto al tiempo de las bandas, vamos a tener que dejar el paso ya aquí a mi hermanito Lengua. La verdad que pues ya ni traíamos otra, pues porque los choreo. Nos vemos mañana en el Festival Ometeo. Es un placer compartir el Santo Color. Casi no tocamos en vivo, es un proyecto que es más como del estudio. Pero es todo un placer, un honor. Gracias, banda. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Esto es El Toquín. Pero tu esencia aurora es eterna y no abandona. belleza eres. Vamos en la recta final, se cayó el sistema y no lo van a reparar. Esta es la era para reprogramar, rompe la cadena para el alma elevar. Vamos en la recta final, se cayó el sistema y no lo van a reparar. Esta era para reprogramar, rompe la cadena para el alma. Su tiro quiere devorarte, pero ve para adelante. Somos mucho más que ellos, andremos amantes. El contraataque hacker, creen a los parlantes. El turno de la luz, es una frecuencia resonante. Con la actividad de cinta, talas del contrincante. No creemos más en sus suicidas ni en sus tanques. Escucha nuestra lírica que avanza de cambiante. Nuestro ante que apunta a los parlantes. El pueblo infierno, ese es nuestro lance, yo sé. Caminar sin miedo, pues él nos protege. Hagan lo que hagan, no podrán detenernos. Desde las tinieblas no es un video a hacer. Vamos en la recta final, se cayó el sistema y no lo van a reparar. Esta era para reprogramar, rompe la cadena para el alma elevar. Vamos en la recta final, se cayó el sistema y no lo van a reparar. es el toquín. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna en la memorización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la unificación primero. Con el ser que habita abajo de tu piel sincero. El ejercicio para educarse a conocer el juego. Que alumbra y guía tu sendero hacia lo mero verdadero. Esto es el toquín,

combina perfectamente, pensando solamente en el presente. Nos olvidamos de la herencia de esta tierra para los que vienen. Solamente está llamada madre mía, llora con amargura por tanta partida, pero ya se terminaron esos días. Cuando te lastima papá, te apoya, sanaremos tu herida. Tú eres cerrada, me va a mirar, y de vez en cuando tienes tus temas de nuestros ojos. Aquí ya, escucha que ya vuelve la armonía. Entonces ahí invitando a la gente a que le cante un poquito a su mamá con todo el respeto que nos merece. Mira. Se manifiesta y al calor de la protesta lo hace presa la impotencia y estalla en rabia, en lanza, MH Radio. Dime, ¿quién es pues el terrorista? El banquero y el que todo privatiza, ese que elegante te arrebata con la cínica sonrisa, o el que trabaja el campo y desde que amanece pisca. Ese campo al que Monsanto amenazó con devorar, por lo que aquel como salida decidió un arma tomar. Para defender su patrimonio familiar sin olvidarse de toda su comunidad. Dime entonces quién es aquí el criminal y a quién se debería juzgar y encarcelar. Dime quién es el criminal. Dime quién es el criminal. No. El disco se llama Aurora y ha tenido un poco de complicaciones del parto, pero ahí viene, es una niña. Y esa canción viene en ese disco. Y es un recordatorio para no perder la fe. Es un recordatorio para recordar, conectarnos con esa energía vital que nos mantiene con fuerza en este mundo, aunque las cosas se vean oscuras, adversas. Y conectarnos con esa fuente de infinito amor. Y volar, soltar sin tener pánico a la fragilidad, soltar una de seguro en este mundo, eso es soltar presuposiciones, soltar preocupaciones, soltar la idea de que hay mejores y hay peores. Esto es el toquín. Soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores, soltar la ruta enferma de los opresores, soltar las armaduras para que aflore el alma pura, soltar las ataduras, las internas dictaduras, soltar toda moldura que limite la cordura, soltar esa es la cura para mi miedo a las alturas y mis manos vacías para lo que venga, llevo mi fe encendida para que nada me detenga, hoy no llevo equipaje a cuestas, hoy solo llevo la intención de soltar que me libera y mis manos vacías para lo que venga, llevo mi fe encendida para que nada me detenga, hoy no llevo equipaje a cuestas. Yo solo llevo la intención de soltar que me libera. Otra canción quiero invitar a mi hermanita Olinda. ¿Está por ahí la Olimpia? No está. Ya se ve. Ok. Pongamos a Olimpia en nuestro corazón y nos imaginamos que se va a contar de atención conmigo. Bueno, esto va para mí, entonces. Muchos andan diciendo y dicen que no, dicen que nada de esto tiene solución. Andan diciendo que no hay nada que hacer, que todo el mundo ya perdió la fe. Tú no le creas, confía en tu corazón, tú no hagas caso y sigues a los que hablan desde tu interior. Oye, cultívala, es como una flor, como se escuchará. Tienes sacado nombre de intuición y enciende esa luz, enciende tu luz. Don't on your line now, torero, torero. Yo voy a encender una vela por la humildad. Voy a ofrendarle este canto, voy a pedirle que florezca la luz, pa' que ilumine. Mismo de lo lindo donde ya te comencé, por tu gracia desperté, y como niña yo te sigo donde me investigué. Amo mío, no me dejes volver a ese abismo de lo lindo donde ya te comencé, por tu gracia desperté, y como niña yo te sigo en cada respirar. Como niña yo te sigo en cada respirar. Yo te sigo. Esto es el toquín. Creo que en el momento de las complacencias musicales está por llegar. Esta es una canción que casi no conoce nadie, pero igual la vamos a hacer. En esa canción siempre me gusta pedirle a la gente que si le está pasando bien, se aviente un ruido. Thank you. Vamos abriendo los ojos, el despertar es contagioso. Se ve expandiendo y va rompiendo todos los cerrojos. Y hasta dentro de los más profundos calabozos ha levantado muertos y les ha devuelto el gozo. Y para todos, todos, para todos el presente. Ignorante, ante potente, de luz latente. De norte a sur y de este a oeste daremos batalla con vaya fuerte lo que fuese. Y que nadie te lo cuente, que participe en el cambio de rumbo de la corriente. En cualquier continente, que se unifique este torrente consciente. Y no me la sé de memoria, pero quiero aventarles mi párrafo. Y habla sobre el fuego que tenemos dentro, que se va expandiendo y que se va justamente contagiando. Y así como los campos cuando se encienden, son imparables. Habla de esa fuerza, que es nuestra fuerza. Se expande, siente nuestra flama como arde. Es demasiado tarde ya para pararle. No es necesario tanto hablar de, ni tanto alarde. Tan solo es cosa de que cada quien haga su parte. Descifrar en qué lugar te toca pararte. Como piezas de ajedrez al opresor dar jaque mate. Arma de reconstrucción masiva es nuestro arte. Arte de recuperar memoria y levantarse. Con la fuerza del mapucho, del huir radical. La herencia de la flor de la palabra en nuestra lírica. En esta lucha la tierra nos llena con su claridad. La acción política unida con el plano espiritual. Canto que quema pero lo hace para transformar. Voces que buscan esta atmósfera purifica. Se hermanan las visiones de la Esto es el toquín. Juega que guía nuestro camino en la oscuridad. Fuego que quema nuestro camino en la oscuridad. Voy a sembrar semilla. Queremos sembrar la buena semilla. Reverdeciendo. Thank you. ahora sí, quiero invitar a mi canal Manic B, que me caiga para acá. Yo, de Misaki, Sonias, Casa Chiapas, hasta Tenochtitlán, le guardé a ti, mami, pide ya. ¿Cómo está la gente aquí? Yeah. Check out. Check out. Check out. militares en la selva. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos corruptos policías. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos asesinos. Cantamos la voz de los timbos, la voz de los No más, no más, no más. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda que me cayó, muchas gracias a Estilo 420, muchas gracias a Mare, a Rap de Luz, esto es el Toquín. A toda la banda que hizo posible este evento, a ustedes por caerle. Y bueno, con esta nos despedimos. Hablando de lo que ya no queremos, pero ahora vamos a hablar de lo que sí queremos. Amor y rebelión es lo que queremos. Va a despertar esta nación y todas, va a despertar como humanidad, de una vez por todas. Escucha, escucha, escucha, escucha, él dice, roban rebelión, respeto y unidad, sí, siembra la semilla de paz con mi vida, roban rebelión, respeto y unidad. Con tu mito ilícito, con frenético, frenable, para que no prospere. es el toquín. Pero mancha el río. Haga amigo para ustedes, gente, para estar aquí, por favor. Que se sienta el power. Esto es el toquín. Y no voy a decir mucho más, pero se trata de enseñar un poco de ortografía mediante la música. Hicimos un proyecto juntos, un piloto, y bueno, vamos a presentarlo ahora. Es un video de 3 minutos. Y pues es todo, muchas gracias. La gente que quiera caer mañana a los meteos, allá en Morelos, vamos a estar toda la banda Rapid Luz, vamos a estar Santo Color, va a estar el Bungalow, va a estar. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes, Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.